Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que en este eterno errar se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a la palabra errante. Bueno, buenos días a todos, a todas, o buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando el programa. Hoy va a ser un programa muy, muy internacional. Vamos a ver, primero de todo voy a presentar a las compañeras. Buenos días, Marta. Buenos días, desde Reino Unido. Buenos días, Tatiana. Buenos días, desde Cataluña. Buenos días, Laura. Hola, yo también estoy en Cataluña. Luego, Aritz. Hola, buenas desde Euskadi. Buenas. Rebeca. Hola, desde Levante. Y yo, que estoy en Italia. Y vamos a tenemos a dos invitados. Hola, Manu. Hola, ¿qué tal? Y tenemos también a Miguel. Desde Vietnam. Desde Vietnam, eso me faltaba. Desde Vietnam, que me he pasado la raya. Y luego tenemos también a Miguel. Hola, desde Madrid, ahora. Pero normalmente no estás en Madrid. Normalmente estoy en Kiruna, en Laponia sueca. Pues bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bienvenidas a todas. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hacer una especie de crossover con los podcasters por excelencia, ¿no? Los podcastos. Podcastos. De 30 teclas por hora. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Nos hace mucha ilusión estar por aquí. Pues muy bien. Vamos a hacer, os presento más o menos lo que vamos a hacer como con los otros invitados. Os voy a decir 6 palabras, uh-huh. ¿Vale? Estamos en la palabra errante. Hemos escogido 6 palabras que creemos que os definen a vosotros. En el programa de A 30 teclas, ¿vale? Yo os voy a decir las palabras y luego vosotros os tenéis que defender. Vale. Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, nos decís por qué, ¿vale? Si os decimos una palabra y no os sentís identificados, luego decimos el por qué os hemos dicho esta palabra, ¿vale? No hay problema. Vale. Yo espero que esta palabra. A ver. Primero os las digo y luego, venga, os defendéis, ¿vale? Vale. Venga. Vale, pues la primera palabra, que ya más o menos le hemos dicho cuando hemos empezado, es internacionales. La segunda, referentes. Tercera, colaborativos. La cuarta, polifacéticos. La quinta, esta voy a decir, voy a añadir un adjetivo y un determinante. Un poco irregulares. Bueno, ya con esa risa ya creo que la vale, gente sabe que vamos a pensar de esto. Y la última es inquietos. Vale. Vale. Vale, bueno, la verdad que hay que decir que nos habéis puesto todo cosas positivas, así es muy fácil defenderse. Bueno, vale, menos mal. Es que si no, no ibais a volver. No, hombre. Claro, no es así. Ah, vale, entonces dale las otras palabras. Esas que dije mal, esas no. Las prohibidas. No. Es que no podemos ser explícitos. No puedo, sí. Censurado el podcast. Venga, va. ¿Quién empieza? Venga, pues que empiece Miki con la primera. Y si no, bueno, si queréis lo hacemos los dos, lo que queráis. Como queráis. Internacional. Me las he apuntado aquí por si se me olvidaba. Internacionales. Yo creo que sí, pero involuntariamente. Estoy de acuerdo. Es verdad que Manu ha vivido mucho tiempo fuera y es verdad que yo ahora estoy fuera. Es verdad que toda mi familia es de fuera y entonces, pues nos ha salido ser así. Pero realmente no hemos intentado. Yo creo, Manu, no sé si tú estás de acuerdo. No es un enfoque que le hayamos intentado dar al programa en plan, vamos a parecer que somos gente de mundo internacional y demás. Este programa lo voy a grabar desde Tailandia. Claro, es que Pues yo qué sé, es que la vida nos ha llevado por estos lados. No sé, claro, cómo lo ves, Manu. Claro. Cuando empezasteis el programa ya estabais cada uno... Fuera. Sí, ya estabais fuera. Mm, sí, de hecho, bueno, Miki, ¿tú estabas en Madrid todavía? ¿Puede ser? Yo estaba en Madrid, es verdad, uh-huh. pero es verdad que tampoco paro de moverme, porque claro, sí. Es que, porque yo aquí, mi familia de aquí es mi padre, ya está. Claro. Pues sí, no, a ver, lo del programa internacional es una cosa que también... Yo creo que es una faceta que aportan también los invitados, porque, bueno, empezando por Pau, o sea, sí, más lejos, o sea, está aquí mismo, ¿no? O sea, es una condición que casi pertenece, bueno, a las circunstancias, ¿no? Del trabajo y una serie de aspectos, y me parece, de hecho, bastante interesante que muchos de nuestros invitados comparten esto, ¿no? O sea, muchos escritores pues viven fuera o además se alimentan un poco, ¿no? De estar en el extranjero y eso también les ayuda a escribir. Uh-huh. Y empezaste con Carmelo. ¿Carmelo? Sí, Carmelo en Madrid. ¿En Madrid? Bueno, ahora se ha mudado ahora también, sí. Creo en Alcoy. Sí. Ajá. Sí, lo que pasa es que, bueno, él nada, estaba hasta arriba y decidió, bueno, pues, elegir, ¿no? Entre su proyecto personal, que le está yendo muy bien ahora. Sí. Y uh-huh. Nada, es que no daba abasto, pero vamos, nos sigue escuchando, nos sigue escribiendo, nos sigue aconsejando y demás, pero bueno, es que... Pero, no, claro, es que es difícil, bueno, vosotros lo sabréis, siendo seis personas, o ¿cuántos sois, perdón? Sois seis, ¿verdad? Estaba yendo hacia abajo, así, viendo todos los nombres. Siendo seis, o sea, sois los primeros que podéis ver que, bueno, que es bastante difícil a veces coordinarse y encontrar un momento, una hora, más sí. Aún cuando uno está en el otro lado del mundo y el otro está en el otro lado. Entonces, bueno, claro. pues al final hicimos lo que pudimos en ese sentido, pero es que hay veces que, bueno, pues que no se pueden dar las cosas y Carmelo lo intentó mucho, pero dijo, es que estoy hasta arriba. Pero bueno, cuando queráis hablamos de todo el proceso. Pero también tiene un proyecto que está siguiendo, también un podcast, Copimelo. Sí. Sí, sí. Todo va orientado a Copimelo y yo creo que ha hecho muy bien, porque tenía claro. Varias cosas separadas y ahora uh-huh. Pues ha podido, digamos, reunir todo lo que estaba haciendo hacia una misma dirección y yo creo que eso le está dando mucho más de lo que, uh-huh. de lo que tenía bien. Antes, ¿no? Uh-huh. Y que lo hace muy bien, eso es. Vale, pues pasamos a la segunda palabra. Referentes. ¿Quién habla de esto? Yo es que no, nunca me lo he planteado. No, yo tampoco. No, yo diría, o sea, si a mí me dices eres un referente, yo te diría que no. O sea, en primer lugar, por decencia, porque si eres un referente no lo tienes que decir tú, te lo tienen que decir los demás. Ya te lo decimos sí. Nosotros. El otro día, bueno, estábamos... informándonos sobre podcast, lo que escucha la gente, y bueno, 30 teclas por hora salía de los primeros que la gente aconsejaba, o sea, habéis sido de los primeros también. ¿Cuánto tiempo hace? Pues tres años ya, sí. Tres años, sí. A ver, es que el tema de la referencia, yo creo que más que nada el podcast, para un poco para que la gente también entienda cómo empieza, es una idea que nace de querer encontrar algo como lo que queríamos hacer. O sea, yo escuchaba antes el podcast de Brandon Sanderson que tiene, que se llama Writing Excuses, y decía, joder, ¿Laura? No lo he escuchado el podcast, pero he visto sus clases por YouTube. Ah, vale. Sí, pues bueno, es un poco el estilo. Son 15 minutos de programa que lo condensan un montón. Y yo había pensado, joder, ¿por qué no hay nada como esto en español? Bueno, sí lo hay, pero un poco desde ese enfoque, ¿no? Del hablar de una herramienta en particular dentro de la escritura y tal, pero claro, yo decía, a ver, es que nosotros tampoco somos escritores, o sea, somos escritores, pero estábamos aprendiendo, y de hecho cuando lo hablé con Miguel, dijo, oye, ¿por qué no lo demostramos, de hecho, desde el proceso de documentación, ¿no? Desde el proceso de aprendizaje, porque en el fondo todo el mundo estamos en ese en esa situación, y todos los que, ¿sabes? Y además es bastante interesante la idea, yo creo, de decir algo en un programa de la primera temporada y en la tercera temporada decir, ¿sabéis esto que dije en el primero? Pues ya no vale. Entonces, claro, porque es parte de eso, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que eso le da también un punto interesante, ¿no? Sí, yo lo veo así también, que y aparte, si algo teníamos claro desde el principio es que queríamos hacerlo alejado de esto... ¿Sabes? Cuando hay un podcast que imita casi un programa de la radio, de la SER, nosotros no queríamos nada encorsetado. Si queríamos decir una barbaridad o un chiste tontísimo o algo así, pues como que no hay filtro, como que todo entra, porque queríamos que fuese más una conversación, que la gente se sintiese parte de, pues eso, sí, de gente que se conoce, que son amigos y ya está. Y al parecer, pues nos ha escrito gente diciendo, oye, esto es parte de lo que nos mola, ¿no? Que es como muy cercano. Uh-huh. Pero ya te digo, no sé, si somos referentes, pues esto es como quien es influencer, ¿no? Que hay gente que dice, yo soy influencer. Y digo, bueno, no lo tendrás que decir tú. O sea, a lo mejor tú quieres serlo, pero si ejerces influencia o no, pues eso lo decidirá otro. Bueno, pero tú también, sí, tienes ojos, ¿no? Y sabes leer estadísticas y estas cosas, ¿o no? Claro. La modestia está muy, sí, bien, pero es que los hechos son los hechos, entonces puedes darte cuenta. Sí, pero es que, sí, eso es verdad. Pero nos sorprende, sí, tanto a veces a dónde hemos llegado que, como claro, que no nos lo, claro, creemos, claro, ¿sabes? Eso, yo creo que si alguna vez este programa fuese a algún lado, sería también como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Claro, claro, porque es una cosa que empiezas un poco por, a ver, parte de ello, de hecho, siempre debería ser así, ¿no? Que sí, sea algo, sí, divertido, sí, algo en lo que... De hecho, yo creo que hemos durado 3 años porque nos lo pasamos bien. O sea, sí, yo creo, sí, que se nota también, ¿no? Sí, digo, venga, grabamos, sí, el martes. A lo mejor estás un poco cansado, pero luego empezamos a hablar y nos echamos unas risas. Y es una cosa que has grabado, que es la gracia del asunto, que es una grabación. O sea, que por un lado tú te lo estás pasando bien, pero además es un programa. No sé, sí, si sí, sí, sí. Nosotras nos vamos por los cerros de Maras, que a mí me encantan. Y a veces... Claro, tú dices, claro, vamos a hacer aquí un programa de 40 minutos y salen 2 horas y además sale la hora extra que era media hora de meeting previo para ver qué hacemos con esto, con lo otro. Uy, media hora los días que tardamos poco. Sí, claro, es que... Sí, todavía no, sí, he visto un día, sí, que haya durado media hora. Dura media hora. Pero seguimos convocando media hora porque no aprendemos. Bueno, pero joder, os organizáis muy bien, ¿eh? Yo estaba viendo todo el sistema que habéis montado... Y estaba pensando, madre mía, qué malo. No. Esto es Monse. Esto es Monse, que vino con ideas y Monse viene con ideas y las demás decimos, voy a probar esto, voy a mirar lo otro y plaf, ya está. Y ahí está, ¿no? Sí, sí. Y se va formando, sí, sí. Pero una cosa que habéis dicho, ¿no? Pues eso es verdad, yo que os escucho desde los principios, pues es que... Para mí que os estoy escuchando, no sé, es que me parece como si estuvierais pues en un bar, tomando un café y charlando, ¿no? Y está... Es como que estáis muy cómodos y esto lo transmitís también. O sea, no queréis levantar cátedra, ¿no? Estáis diciendo vuestras cosas y es verdad eso, ¿no? En el capítulo tal dijimos esto, pues no, porque este autor nos dice esto y qué tal y no sé qué. O sea, son vuestras experiencias y es una manera bastante... Como un amigo que te transmite alguna cosa, ¿no? Que te está contando una cosa que he descubierto y eso, ¿no? O sea, vaya, al menos, uh-huh, referentes en el sentido, vale, que sois los primeros y tal, pero también porque esto no existía antes. Antes hacían como unas clases magistrales y tú te lo escuchas y tal, pero aquí es como que nos estás entre amigos, parece, ¿no? Sí, porque es que de hecho tenemos la suerte... Que lo diga Miguel, sino que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que tenemos la suerte de que Miguel y yo nos conocemos desde hace 15 años. Entonces, claro. Y se nota. Sí, sí, o sea, no solo hemos hablado de esto, quiero decir, a lo mejor hace 15 años estábamos en un parque hablando de por qué ella no me quiere. entonces, somos he llorado sobre su hombro. Somos amigos desde hace tiempo, entonces, bueno, y luego es eso también que... Que bueno, nosotros mismos estamos aprendiendo. Entonces, nos cae un poco mal la gente que dice esto es así. Entonces, nosotros, pues, si queremos decir algo, normalmente citamos a alguien que nos lo haya dicho y nos haya parecido interesante. Uh-huh. Y si no, pues bueno, o aprendemos o ya está. Porque... Y luego a reírse también de nosotros mismos y de los errores, porque como escritor, pues yo creo que también es fundamental hacer eso y darle esa esencia al programa de, oye, pues mira, aquí. He dicho una tontería y ya está, pues ríete de mí y seguimos. Sí, porque si vas de absolutismo, pues es difícil, ¿no? Sobre todo en una cosa como en la escritura, que es una cosa con un componente artístico importante, donde la perspectiva subjetiva cambia las cosas completamente, ¿no? Algo que a alguien le puede parecer muy bueno, a otro le parece que no, o etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de ser absolutista en ese sentido, no, esto hay que hacerlo de esta forma, pues cae sobre su propio peso. Uh-huh. Bueno, vamos a la palabra siguiente, colaborativos. Manu, dale tú. Yo creo que tú eres el que más colaboraciones ha organizado. No sé qué. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero bueno, porque no sé si en el sentido de colaborativos, de que aceptamos colaborar, o en el sentido de que nos gusta colaborar, pero bueno, yo creo que en ambos sentidos siempre lo primero que nos ha interesado siempre ha sido traer gente que nos aporte nuevos puntos de vista, que nos haga un poco de debate también en el sentido de los programas, y a la vez yo creo que eso también es lo que nos gusta para colaborar con otras personas, ¿no? Por ejemplo, este mismo programa nos hace mucha ilusión. El participar en cosas yo creo que es una cosa que nos ha gustado siempre, ¿no? Entonces, sí, creo que enriquece mucho tanto nuestro programa como, bueno, pues como nuestras habilidades, ¿no? Y nuestra forma de escribir y nuestra, no sé, pues nuestra forma de trabajar, digamos, ¿no? Es que habéis tenido invitados como Luis Salar, David Bejil, Javier Miró, Lorena Franco, Nieves Mories, Jesús Cañadas, Laura Tárraga, Cristina Jurado, Aranzazu, bueno, es que... que sé, Concepción Perea, un montón. Ya es mucho tiempo. La verdad es que al principio no nos lo creíamos, porque yo creo que dijimos, bueno, mira, voy a intentar marcarme un triple, voy a preguntar a ver si quieren participar. Sí. Y resultó que sí. Y entonces pues hemos descubierto que son gente súper cercana, súper próxima, que te apoyan muchísimo, que comparten todo, que uno te da el contacto de otro porque le ha molado estar en el programa. O sea, que realmente... Que claro, tú como fan de esos escritores y les tienes como en un pedestal, en plan, oh Dios mío, tal, a ver qué me dice, estoy un poco nervioso porque me ha contestado. Y luego son gente de lo más normal del mundo y son gente que incluso hemos hecho amistad con ellos, o sea que... Sí, sí, eso ha sido increíble. Sí, sí, y se aprende mucho además. Es que además se aprende muchísimo de gente que ya... ha pasado por muchos de los procesos que nosotros describimos y han pasado ya varias veces. Seguimos intentando marcarnos triples, a ver si... pero no sale tan bien. Pero bueno. Contamos el último triple, lo contamos, el último que hemos tirado. Escribí el otro día a Joe Abercrombie, digo, bueno, lo hacemos en inglés y eso, no pasa nada. Bueno, no ha respondido todavía, lo que no significa que no vaya a responder. Así que somos demasiado optimistas. ¿Se ha contestado? No ha respondido todavía y no creo que llegue ninguna respuesta, pero... pero oye, lo intentamos, pero bueno, y... ya lo habéis intentado, claro. Está. A ver, que si os lo contesta, yo me tiro ahí de cabeza, ¿eh? Sí. Yo creo que tú ahí, Laura, y vas aún sin inglés y sin nada, tú. No, sí, yo estoy ahí. A lo que sea, ahí, ¿no? Sí, sí. Mímica, aunque sea. Nosotros, una de las cosas que me apetece comentar en el programa este es que tenemos la broma esta siempre de que hablamos de David Hill, pero una de las razones por las que lo mencionamos es porque gracias a David Hill, en muchos sentidos, se han abierto puertas a atraer a más gente, que es lo que estaba comentando Miguel. David Hill fue uno de los primeros invitados que tuvimos, pues digamos, de los más conocidos, ¿no? De los más, más títulos vendidos, uh-huh. Si quieres definirlo así. Pero además es una de las primeras personas que con total confianza y no, pues estuvo apoyando el programa y ya os digo, vino de los primeros, cuando todavía llevábamos 3 o 4 programas, ¿no? Entonces... la presencia de David Hill yo creo que también ha aportado bastante confianza a otras personas para decir, anda, pues si este ha estado ahí, pues yo también, pues me interesa, ¿no? Y claro, luego es una bola que va creciendo a medida que va veniendo gente, que la gente cuenta su experiencia, que se lo pasan bien, y yo creo que eso ha sido uno de los puntos a favor de suerte que hemos tenido en realidad, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y que además es eso, que se aprende muchísimo con ellos. Con todos ellos, porque si hay gente que lleva escribiendo 10 años ciencia ficción de terror, pues claro, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues que lo diga él o ella, ¿no? Lo que tenga que decir, porque sabrá mucho más del tema. Claro. Pues sí, hablando de... Vaya, digo, esto nos relaciona un poco con lo de polifacéticos. Pues... Corta palabra. Bueno, es que yo creo que Manu y yo siempre hemos sido tíos que nos ha gustado... Es que nos parece interesante todo en general. Yo creo que Manu y yo siempre hemos dicho, mira, me mola este grupo, ah, pues yo creo que podría hacer algo de música así. Ah, me gusta este dibujante, pues yo creo que podría dibujar, o sea, como que... es un poco así, sí, es un poco así. Nos pero... han interesado siempre varias cosas. Y que nos interesa, pero luego es verdad que somos muy fan de este mundillo que se retroalimenta, que es... Pues eso, si te gusta la fantasía, pues probablemente te guste también el cine, entonces te gusten las bandas sonoras, y si te gustan las bandas sonoras, pues yo qué sé, te gustará pues cosas como, no sé, los juegos de mesa, o como que somos un poco el pack de intereses comunes así dentro del mundillo friki. El pack y, friki, de hecho. Sí. Sí. Sí, justo, los videojuegos, el anime y tal. Entonces, pues, sí. Pues entonces al final, yo creo que hemos intentado, no sé si decir profesionalizar nuestras aficiones, pero sí darle un enfoque de, bueno, pues nos gusta todo, vamos a intentar beber de todas las fuentes que podamos, pero yo creo que a veces eso en el programa también hemos hecho eso, ¿no? Que capítulos que a veces parece que se salen un poco de lo estrictamente literario, pero yo qué sé, es que al final como que todo está relacionado. Sí. Un poco relacionado con esto que estáis contando de el pack friki. Yo, por ejemplo, tengo amigos frikis, pero no. Les gusta leer, pero, por ejemplo, no se dedican a escribir. Entonces, estaba hablando el otro día con un amigo y me dice, ¿sabes lo que he encontrado el otro día? Pues una página, bueno, un esto donde hacen versiones de canciones, se llama Bard's Guild. Y yo me puse ahí a mirar y digo, ¿de quién será? Pero bueno, si hasta yo lo escucho en el podcast. Y me hizo muchísima gracia, en plan de, mira, pues está todo relacionado, al final somos una pequeña comunidad. Efectivamente, sí, sí, pues sí, mira qué gracia. Una buena anécdota, sí. Sí, sí, bueno, pero es que es eso, y pues... Pues Manu y yo hemos ido a algún concierto de alguno de los grupos que he versionado ahí, pero luego porque ese grupo tiene una canción que va sobre un libro que nos hemos leído. Entonces, es que al final es eso, es como un mundillo que está todo como muy conectado. Esto también iría directamente a la sexta palabra y luego ya volveremos a la quinta, ¿no? Que sois inquietos. Sí, sí. Yo lo tengo. Canales de YouTube. Lo tengo muy claro. O sea, la inquietud es una cosa que tiene también que ver con esto de que estábamos hablando, las ganas de aprender y de las ganas y del interés, ¿no? Por las cosas, lo polifacético en ese sentido, ¿no? Es un poco es un poco eso, ¿no? El profesionalizar, lo que decía Miguel, las cosas en un sentido de decir, oye, tengo estos conocimientos y estoy aprendiendo estas cosas y me interesa compartirlo porque a lo mejor a otras personas le interesa esto también, ¿no? Y yo creo que, bueno, de hecho, Miki ha hablado más de una vez de que en el fondo su canal nació de eso, ¿no? Igual que el podcast nació de eso. Y bueno, la inquietud es parte de este proceso, ¿no? Porque sin esa inquietud y esas ganas de hacer cosas, al final no las haces. Así que es lo que tiene, ¿no? Cuando tienes muchas ganas y eres inquieto es cuando sacas más cosas adelante, porque si no, entre el trabajo y bueno, y la vida que va pasando, pues al final no se hacen las cosas, ¿no? Si no se le pone ese... Sí, yo tenía un profesor en la carrera de periodismo que decía que la falta de inquietud es la muerte del periodista. De la persona, diría yo. Y, sí. Bueno, así sin cualquiera. Es la muerte. No hace falta, es verdad, que sea periodista, pero es verdad que joder, se nota mucho la gente que le apasiona las cosas, se nota mucho porque... Ya no sé si, bueno, inquietud como si eso, como sinónimo de pasión por las cosas, por interés. Y un poco la gente que va por la vida un poco sin interés, ¿no? Porque pues se nota mucho, es un enfoque vital diferente, yo creo. Es verdad que igual a veces somos demasiado inquietos y abarcamos demasiado, pero es que no sé, es que realmente todo tiene tantas... facetas que explorar, tantos matices, tantas cosas. Si algo hemos aprendido es que no podemos, pues como decimos en el podcast, no podemos simplificar todo así o no, sino que todo tiene sus cosas, todo muchas veces depende. Y entonces, pues bueno, realmente te das cuenta que cada faceta de muchos aspectos que tratamos en el podcast tiene eso, que puedes bucear y bucear y bucear y nunca llegas al final. Entonces, sí. No sé, es un proceso muy bonito. Siempre hay un próximo capítulo, siempre hay algo que dejar para otro capítulo y así. Total, total. Sí. Total. De hecho, ha pasado tantas veces que al principio pensaba, joder, se nos va a acabar algún día los temas de los que hablar. Y a medida que hemos avanzado en el programa, he dicho, Yo creo que no. Siempre hay algo. Es verdad, siempre hay algo, siempre hay algo. Y bueno, esto también, la inquietud y tal, es... Quería así citar vuestros canales de YouTube, ¿no? Sí, dale, Manu. Venga. Pues mira, voy a hacer así la camaradería y voy a citar el de Miguel. El de Miguel es Miguel Delis. Y de hecho, es un poco la idea de Miguel fue la que me empujó a mí a hacer el mío. Así que tiene sentido que hablemos de su canal. Miguel empezó a hacer esto de... Además empezaste con unos gameplays de cosas también, ¿verdad? Y al final se acabó metiendo a contar, bueno, pues la historia de la humanidad. Sí. La historia de las cosas a través de las canciones de Heavy, que me parece una idea súper original, la verdad. Y bueno, ahora anda haciendo otras cosillas. Habla tú un poco de ello, que eres el que tiene el plan. Bueno, sí, la verdad es que un poco por lo que dices de la inquietud, yo me acuerdo que nos ha pasado a todos, que hemos escuchado una canción y hemos dicho, ¿y esto de qué va? Porque, bueno, pues queremos saber más. Si es una canción que dice, te amo mucho y porque me has dejado, pues no vas a profundizar mucho más porque ya has entendido el mensaje. Pero a veces, pues hay canciones que yo no sabía de qué iban, entonces pues te vas a internet y te dabas cuenta que había muy poca información. Entonces decías, bueno, pues habrá que hacer el... Habrá que hablar de esto. Si nadie lo hace, lo tendré que hacer yo. Y entonces te das cuenta, pues eso, que es un mundo infinito. Que es que cada canción tiene miles de referencias. Entonces al final es eso, que... La cantidad de referencias culturales que hay en libros que mencionan otras obras, o en canciones que mencionan libros, o en películas, que... Entonces, al final es como un círculo que se retroalimenta y es un proceso fascinante. Aprendes muchísimo haciéndolo. Y yo, fíjate, pues parte de por qué lo hice era porque yo no quería dar la turra a mis seres queridos, en plan, pues ¿sabías que hay una canción de Iron Maiden que trata sobre la batalla de...? Vamos a hablar un momento de Iron Maiden. Claro, o sea, mi padre es profesor de historia y hace este tipo de cosas, ¿sabes? En las comidas familiares. Os voy a explicar cómo funciona la Gladius Romana. Y entonces, la gente pues se quiere ir de la comida, ¿no? Entonces yo dije, como no quiero hacer esto, pues yo lo voy a contar en internet y quien lo escuche, pues bien. Y pues nada. Hijos, ¿queréis hablar de los dientes de la catapulta? Claro. Es que realmente tú puedes tener mucho interés en esa historia, pero no es el momento. Yo quiero elegir yo el momento. Claro. Tú me lo cuelgas en un canal o me lo escribes en un blog y ya iré yo a mirarlo cuando me apetezca a mí. Claro, exacto. Yo correcto. Como no tengo ese estatus de padre, que todos sabes que el padre hace lo que le da la gana. Y no le juzgas porque es tu padre y ya está. Pero bueno, entonces pues nada, yo hice un poco esto y mira, y la verdad es que ha ido bien, incluso tiene mucha relación con el canal. Y luego, bueno, tu canal, sí. Manu, también básicamente está muy conectado también con el podcast. Incluso diría que también tiene que ver con el mío, o sea, es que... Sí. No, la manera de contar historias también es muy... O sea, lo del canal de YouTube no es más que una extensión de lo que quería hacer en el podcast, pero que me di cuenta que como no hay imágenes... A veces, hablando en ciertas situaciones, pierde fuerzas. En ciertos programas, claro, yo decía, ¿os acordáis de esta escena donde hace Harry Potter, hace no sé qué? Y claro, estoy pensando, digo, estoy enrevesando el tema un huevo porque no hay ninguna imagen, o sea, que pueda ver la audiencia, ¿no? Y dije, anda, pues a lo mejor montar algo más sobre cine en ese sentido, más sobre series y hablar de ese storytelling con esas imágenes, pues puede funcionar de una forma complementaria. Y al final fue el motivo, vamos, por el que... Bueno, también porque hay ideas que quería compartir que no son exactamente cosas de las que puedes hablar en el podcast directamente, sino que me gustaría más como un ensayo, ¿no? Y pues ahí lo metí también. Muy bien. Vamos a la palabra un poquito más crítica, esa que he dicho que le ponía también un adjetivo, ¿vale? Y un determinante. Bueno, chicos, pues se acaba el programa. Aquí está prohibido escapar, están todas las puertas. No, Eva, que va, todas las puertas cerradas. Se me ha caído, el micro. No os oigo, hay interrupciones. Se ha cortado. ¿Qué? Pues... Absolutamente, ¿qué? Sí. Somos un desastre. El problema es... está muy vinculado con lo que decías, ¿no? Nos considero a los dos bastante culo inquieto, nos gusta estar en muchas cosas y además nos gusta dedicarle tiempo. Claro, siempre he dicho que el problema que tenemos Manu y yo es que no somos ricos. Porque si fuésemos ricos... ¡Qué gran problema! No tendríamos que dedicar 8 horas al día a un trabajo que no son estas cosas, ¿no? Entonces, y es verdad, o sea, nos cuesta mucho porque luego además, más allá de los intereses del canal de YouTube, de que queremos seguir escribiendo, del propio podcast, pues claro, vivir fuera también complica mucho las cosas, porque tienes que estar yendo y viniendo, entonces ya con eso a lo mejor hay directamente una semana entera que es que no puedes hacer nada. Luego, en mi caso, yo también sigo estudiando un módulo de programación, porque el periodismo, pues como que me di cuenta que yo no quería ser pobre, entonces dije, pues también tendré que seguir estudiando programación, que es lo que se lleva, que ahora funciona muy bien, claro. Entonces al final es un poco por las circunstancias de la vida y un poco porque es verdad que también somos muy culo inquieto, ¿no? Entonces muchas veces nos vemos sobrepasados. Encajamos los programas Manu en plan a las 12 de la noche ahí después de currar miles de horas. Sí, sí, sí. Y encima con el desfase de horas que tenemos, que es que a veces ni sabemos que son 6 horas más. Sí, 5 horas más. Esto la verdad que el pobre Carmelo lo sufría mucho, o sea, solo para que para que entendáis, porque claro, Carmelo es un tío súper organizado. O sea, en ese sentido. Aquí no hay nadie así. Aquí nadie se organiza. Nadie. Tocábamos las nadie. Cosas. Nadie hace eso. Y yo, si os soy sincero, yo creo que Miki es más organizado que yo. Yo, para estas cosas, soy un desastre. De hecho, lo hablo mucho en el programa, que el Twitter, que todas estas redes sociales, es un erial. O sea, porque todas esas interacciones que a lo mejor habría que hacer para, pues, estar en más sitios, para dar más a conocer el programa, pues no es una cosa que... Yo me encargo de las redes y no es una cosa que yo haga mucho. Pues comparto de vez en cuando algo que veo, pero es que no paso mucho tiempo en redes sociales y no estoy enganchado ni no sé, no. no es parte de mi proceso. Entonces, yo sé que es una cosa que habría que trabajar mejor entre eso y, bueno, también pues tenerlo un poquito todo más planificado, pero... Es como dice Miguel, en muchos sentidos, una parte es por esto de la inquietud, pero otra es simplemente porque es que el tiempo es el que es, ¿no? Y se hace lo que se puede. Nada, que sois muy espontáneos, eso seguro. Sí, me gusta ser muy espontáneo. Sí, sí, y luego, bueno, pues ya las circunstancias de siempre de, bueno, pues que tenemos también parejas, que tenemos que... De darle vida también a nuestros seres queridos y estar con ellos y demás. Entonces, al final, pero bueno, pese a todo, nosotros siempre miramos como por temporada, ¿no? Como en verano miramos para atrás y decimos, oye, sí. Pese a todo, pese a que esto es un poco la jungla, pues oye, ha quedado bien. Así que nada. Y nos lo a veces nos lo planteamos como, oye, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y decimos, pues mira, esto es un problema para el Manu y el Miki del futuro. Ya lo... Completamente para el de las 12 de la noche del día antes de salga el programa. Exacto, ya lo resolverán ellos. Ahora nosotros pues no queremos y ya está. Nada, que como sexta palabra ha quedado más que justificada. Sí, no, es que es bien, innegable. Si es la situación, se resolvería todo siendo ricos. Sí. ¿Verdad? Sí. Claro. Estoy muy de acuerdo con eso. Además, una vez, yo recuerdo que se os bloqueó hasta la página web. Eso fue cosa, ¿no?, mía. Esa es una de mis grandes victorias en el podcast. Eso fue brutal. Eso fue porque se perdí el dominio, básicamente. Perdí el dominio de la página web porque no se renovó. Estaba enlazado a mi tarjeta del banco anterior de España y hacia la tira de años que no hay nada de dinero en esa cuenta porque me fui y no lo sabía y las notificaciones iban llegando y yo sin darme cuenta. Y que nos lo compraron, ¿no? El dominio o algo, ¿cómo? Y sí, sí, además de una empresa de Sydney o algo así, y para recuperarlo había que pagar 300 pavos y yo estaba diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Pero quién ha comprado nuestro dominio? Claro, digo, y... ¡Chan, chan, chan! Claro, pero además luego lo piensas y dices, vamos a ver, ¿tú quieres que te pague 300 pavos? O sea, el tío que ha perdido el dominio por empanao y por pasar del tema, ¿crees que te va a pagar 300 pavos por recuperarlo? O sea, claro, iba un poco por ahí. Si es el problema lo que decíamos, ¿por qué no tenemos dinero? Claro, pues, ¿no? Ahí estás, si no lo habríamos comprado y fuera. Es eso. Pero claro. Sí, claro. Sí, y eso, y a veces de problemas también de, pues, de estar grabando en hoteles a las 9 de la mañana, sí. En plan, te vas al buffet, vuelves y empiezas a grabar en el hotel, que no se note la diferencia de audio como puedas, o que te salta el internet también cuando justo lo tenías todo preparado, entonces tienes que grabar. Total. Sí. Eso me suena. Eso no pasa nunca. O sea, son cosas... Nunca. Y luego además, por ejemplo, Manu y yo además es que con estas cosas, incluso cuando nos organizamos, claro, él es que hay cosas, claro, yo vivo en Kiruna, ¿no? Kiruna son 14.000 habitantes en medio de la Laponia sueca. Entonces, hay días en los que pues hay menos 20 no sé cuántos grados, menos 27, y entonces pues se congela una cosa de la sede donde está el internet, o de repente hay más viento y se lleva un poste o no sé qué, y el internet fuera. Claro, y Manu está igual en Vietnam, porque los cables todos los llevan por el océano, entonces de vez en cuando pues, o sea... Que... Bueno, eso es una noticia fantástica, lo del cable de internet. A lo mejor habría que contarlo también. Las excusas del gobierno vietnamita. El cable. Dice que se lo comen los tiburones. Pues ya está saliendo otro capítulo. Los tiburones. Sí, sí, se lo comen los tiburones. Sí. Eso es lo que dicen, que a ver, lo que pasa realmente es que el gobierno tiene pinchado el internet y monitoriza un poco a la gente porque, bueno, pues sigue siendo pues un gobierno comunista. Cotilla. Es cotilla, tiene este rollo, ¿no? ¡Hola! Y... Sí, sí, o sea, por ejemplo, aquí no hay gente como youtubers que critiquen el gobierno ni nada así, o sea, de hecho, todos los que lo hay viven fuera, ¿no? Entonces, cada vez que hay una situación extraña en el país y hay algo pasando en el sentido político, mágicamente el internet empieza a bajar de velocidad, es increíble. Entonces, sale siempre la noticia de un cable ha vuelto, un tiburón ha vuelto a morder los cables. Es que no le dan gente a los tiburones y empiezan con los cables. Claro, y lo hacen constantemente, o sea, es increíble. Pero bueno, son las gracias. ¿Tú vives en Vietnam o en un pueblo? En un pueblo de 10.000 habitantes. No, vivo en Ho Chi Minh City, que es la capital del sur, que llaman, que es la ciudad así un poco más occidentalizada del país. La capital está en Hanoi, en el norte, uh-huh. Y ahí ya son más locales en ese sentido, ¿no? Aquí, como estaba la influencia americana, pues se dejaron ciertas cositas y se nota bastante que bueno, que es un poquito más internacional. Uh-huh. Y Miguel en Kiruna, que no tiene nombre de mueble de tienda sueca. ¿Se pronuncia así? Sí, es Kiruna. Se en honor a un pájaro ártico, que no sé cómo es, no sé qué pájaro es. Moltres. Sí. Pero nada, es una ciudad de 14.000 habitantes. Lo que pasa es que es una ciudad minera, porque tiene una mina ahí que es uno de los mayores proveedores de hierro a todo el mundo, ¿no? De hierro así como más puro. Entonces, pues también tiene sus cositas, como que todas las noches a la 1:30 hay una voladura en la mina y entonces tú oyes explosiones todas las noches. ¿En serio? Claro, y entonces... pues en una ocasión, una de esas explosiones provocó un terremoto. Wow. Y también se fue el internet. Entonces, claro. Eso es para que la gente aprenda un poco de world building. Sí, también. ¿No? Sí. Sí, sí. Bueno, hay una escritora sueca, la Åsa Larsson, sí. Que es de estos de crímenes, de estas cosas, que está basado todo en... Yo la he leído. Está, o sea, muy bien, ¿eh? Sí, yo también. Pues ella es de Kiruna, lo que pasa es que ella, en cuanto me empezó a ganar dinero, pues se fue de Kiruna. Pero bueno, y es verdad que eso también, pues bueno, tiene sus desventajas para organizarse. Pero es verdad que para escritores, y esto sí que lo hablamos en el programa de escribir desde fuera, el hecho de pasar tiempo fuera en sitios tan raros, pues inspira muchísimo, hace mucho también. Estimula mucho, sí. Afecta el flujo del programa, sí, pero bueno, es una experiencia. Claro. Porque al fin y al cabo también sois autores. Bueno, lo hemos intentado serlo, sí. A ver, venga, vamos a hacer un poco de spam. La calle de las mentiras. Sí, la calle de las mentiras. Bueno, fue mi primer intento de novela y después de un año estoy muy contento. Creo que esto es importante, ¿eh? Revisar las cosas con tiempo y decir, pues mira, está guay. Sí. Me llevó 4 años todo el proceso completo, pero... Entonces... Si te llevo 4 años, todavía hay esperanza para mí. Bueno, si algo he aprendido es que realmente en algún momento tiene que salir, obviamente, pero también que no pasa nada, que cuanto más tiempo pase, mejora las cosas. Y nada, pues la idea es eso, ¿no? Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero no es nada dramático. Es como, bueno, una calle donde todo el mundo guarda un secreto y entonces pues hay como mucho misterio, pero intento también que haya mucho humor. Y bastante irónico, sí, y mucho humor. Sí, ¿eh? Y eso, tiene mucha ironía, mucha... Bueno, y a la gente le ha gustado. Manu hizo de beta, me ayudó bastante. Uh-huh. Y la verdad es que estoy muy, muy contento con el resultado. Y no sé, jamás pensé que iba... No sé, es como que de estas cosas que no te crees que te han pasado, ¿sabes? Le has metido muchísimas horas, muchísimo tal. Es verdad que es autopublicado, no me lo ha publicado una editorial, pero es como un proceso que me ha llevado tanto tiempo, le he metido tantas horas y no termino de creerme que haya gente que lo haya leído, que me escriba en plan, tío, esto me ha molado muchísimo. O sea, tú sientes como que si has puesto curioso el punto final, pero a la vez sigues trabajando en eso, aunque sea así de fondo, está ahí sonando y diciendo, y ahora esto, y ahora lo otro. Claro, sí, es muy curioso, es muy curioso. Y entonces, pues nada, y lo importante, yo creo que esto es un poco lo que hemos mencionado también en el podcast, me lo pasé muy bien haciéndolo, es escribiéndolo, sufriendo también, me lo pasé muy bien, mejorándolo. Ahí va yo, o sea, ahí va yo, porque todo el mundo es que yo disfruto escribiendo, yo disfruto cuando disfruto, pero cuando no, me estreso, pero ¿de qué manera? Es que sufro mucho. Pero hay una compensación, también, te gusta, también. Si no, pues masoquismo puro, que un poco puede haber también, y no digo que no. Claro. Hombre, pero porque también las novelas se valoran desde un punto de vista más general, ¿no? O sea, compensas lo bien que te lo pasas con esos momentos de sufrimiento de no sé por dónde meterme ahora. Pero claro, es la experiencia global, ¿no? Un poco lo que valoramos. Y bueno, que todas las tareas, si tú haces algo que te resulta muy, muy fácil, la satisfacción que te da, pues no es la misma, que sí, que es muy bonito, pero no te produce eso de ¡ah, ahí lo tengo, lo he conseguido! ¡Por fin! ¡Buah! Claro. La inversión le da valor. Eso es muy importante, eso también, sí, que has dicho, el reto personal, ¿no? Está muy bien. Bueno, en fin, y Manu, tú cuéntanos, tú, que no quiero eclipsar. No, bueno, la verdad que el proceso... Yo empecé publicando, autopublicando, de hecho, El secreto de los malditos, que es una novela de fantasía ambientada en un mundo como árabe. Es más estilo Granada que estilo Oriente Medio, ¿vale? Pero la historia está... Yo creo que es una cosa interesante para compartir también con la gente, porque yo creo que no he hablado de esto en el uh-huh. podcast, pero yo la publiqué y cuando antes de hacer el podcast y antes incluso de meterme de lleno en el círculo de escritores, ¿no? Y me di cuenta de una cosa, y es que la suerte que es estar ya involucrado, estar ya metido en estos círculos, ¿no? Porque te apoyas, encuentras gente que hace de beta, le haces tú a otros. Eso es crucial si uno autopublica, porque necesitas mucho... varios pares de ojos para revisar tu novela. O sea, necesitas tener referencias de gente. Y eso es una cosa que yo no tenía por aquel entonces. Y eso es uno de los motivos por los que empecé también el podcast, para hablar de escribir, ¿no? Hablar de estos procesos y también para conocer gente, honestamente. Parte de la idea del podcast era conocer a otros escritores. Entonces, en ese sentido, yo estoy contento con la historia que hice, uh-huh. Pero... sé que se podía haber hecho mejor, y de hecho una de las cosas, uno de los proyectos que tengo ahora, que debería salir en diciembre, debería salir para Navidades, es la edición ampliada del Secreto de los Malditos, y básicamente, bueno, pues es añadir ciertas escenas, ciertas cosas, un poco empaquetarlo un poco mejor, va a haber una nueva portada que está siendo ilustrada por mi hermano, que mi hermano es ilustrador y es un pro de lleno, ya compartiré su perfil y tal, porque le voy a meter aquí a hacer cosas. Ahora no la tienes disponible. Ahora no está disponible. La estás modificando. Claro, estoy haciendo esta edición. Y la historia que quería compartir a través del programa también, del podcast, uh-huh. Y se hablará de ello en 30 teclas, es que para aquellos que compren la nueva edición van a tener un QR o un enlace o como sea, que eso tengo que explorarlo, pero básicamente les va a permitir descargarse la versión original con las notas de por qué se han cambiado cosas y por qué estaban ampliadas, y bueno, estas cosas que se han cambiado no van a ser estructurales, pero sí van a explicar pues todas estas cosas de las que se habla en el programa, ¿no? ¿Por qué esto es mejor si se explica de esta forma? ¿Por qué se ha añadido esta escena? Y entonces cualquiera que haya leído la novela podrá pues un poquito decir, anda, pues esto era así, ¿no? Esto es por esta razón. Y creo que eso puede ser bastante interesante para la gente. Sí, sí, sí. La declaración de motivos, los porqués. Eso es una cosa que siempre nunca sabemos dónde buscar eso. Efectivamente. Se aprende mucho. Sí, eso iba a decir, es como muy didáctico. Claro, claro, y hace falta. Es que yo lo que noto es eso, que hace falta, que cuando te juntas unos cuantos que andas así en el mundillo tratando de escribir algo, o ya tienes algo pero no has encontrado editorial, no te has decidido autopublicar, una de las cosas es hasta dónde la revisión, qué reviso y qué no, qué caso le hago los beta. Pues eso, nada, bueno, pues esto es un poco todo lo que os comentaba del secreto de los malditos, ¿no? Es un poco también la excusa para decir, mira, voy a mejorar la novela y así os pongo una excusa para que nadie me critique por hacerlo. sí, sí, podéis revisar el proceso creativo, pero aquí la tenéis la nueva versión, ¿sabes? Es un poco eso también. Pero oye, creo que, ¿para cuándo? Que funciona. Para Navidades, va a ser para Navidades. Justo para regalar. Justo sí. la campaña de Navidad. Muy bien. De hecho, sí, sí, va por ahí la cosa. Y de hecho la va a revisar, la revisión final la va a hacer Javier Miró, que lo estoy hablando con él. Y voy a volver a tener de beta de esa nueva versión a Luis Adart, que tenía muchas ganas además. Muy bien. Pues yo venga, creo que hay algo bueno ahí en proceso. Esperemos, ya lo valoraréis vosotros. A mí de esto del veteo una cosa que me preocupa es con autores noveles que tienen miedo. Tienen miedo de buscar betas. Es como... no sé, que me van a robar la historia, sí. O que me van a plagiar, o que me... Es un poco infantil esa actitud, pero tiene sentido porque en el proceso estás empezando. Eres un bebé. Es un poco infantil en el sentido de que, vamos a ver, alma del cántaro, tú te crees ya tan potente como para que venga alguien que pueda más que tú a robarte tu idea. No tendrán las suyas propias. Es muy peliculero. Es un poco... Y hay que luchar mucho con el ego. Claro, claro. Ahí hay un afán de protagonismo que bueno, que puede ocurrir. Pero si ocurre es algo excepcional, no es la norma. Y en cambio, asumir ese riesgo, que es mínimo, o no es, estadísticamente, no existe, lo que te va a aportar es ese montón de ojos que te van a decir, oye, mira, es que aquí cuando haces esto, y, oh, es que me estás diciendo que está comiendo albóndigas y al rato se le cae algo que no tiene nada que ver, una patata. Una patata frita. Lo que sea, ¿no? Es todas estas cositas y aportes de mejorar personajes o quitar personajes que sobran, lo que sea, clichés. O clichés, claro. Y estas cosas. Y que uno ve y otro no ve, que no es, es que no hay que ser tampoco experto en nada concreto para ver ciertas cosas. Es que es muy difícil ver los errores propios en una historia. O sea, eso es una cosa que yo me he dado cuenta pasando historias cortas y pasando borradores a diferentes betas, que digo, es que yo esto no lo he visto. Es que no hay manera de que yo haya visto esto. Y ya está, y no pasa nada, y está bien. Y yo creo que también a ser más crítico con lo que hacemos y a aceptar las críticas es un proceso que se gana primero involucrándose con más escritores y no solo escritores que te... O sea, no el no en un círculo de estos de autopublicados, ¿no? Que es lo que estaba comentando en el podcast de 30 teclas, ¿no? Y con esto me refiero a gente que no le interesa lo que estás escribiendo, pero solo quieren esos apoyos internos, ¿no? Lo que yo llamo el corralito. Y no pasa nada, o sea, ser más crítico con las propias historias se aprende a través de la experiencia y a través de pasarlo, o sea, y de que te digan las cosas que has hecho mal, muchas veces. Yo también añadiría una cosa, que cuando tú le pases el texto a alguien, tienes que pasárselo con la firme intención de que esa persona haga sangre y que tú tengas que aceptarlo, porque si no... No, si va a ir de buenas, no va a ninguna parte. No va a ninguna parte, o sea, tiene que... O sea, obviamente, cuando digo hacer sangre, no te tiene que decir, esto que no ha escrito un mono, esto da asco, ¿sabes? No. Pero obviamente tiene que buscarte todo, cualquier... Porque si él es así, el tío que no te conoce, que te está leyendo en otro país y que te va a poner un comentario en Goodreads... Va a ser peor, esa, claro. Esa persona, o sea, claro... a ser salvaje, entonces mejor es cubrirse las espaldas y sobre todo porque eso mejora. Que en ese sentido luego ya, a ver, en el momento en el que te dicen algo que no te gusta, pues te duele, pues es tu bebé y estaba precioso y perfecto y ya no, ya no está tan bien. Total. Entonces, ahora lo ves feo. Dices, pero yo no, no puede ser. No se está entendiendo esto. ¿Y por qué no se entiende? A lo mejor no te has explicado. Bueno, me remito a la frase que hemos dicho antes. Siempre hay un próximo capítulo, ¿eh? Creo que también podríamos hablar de betas. Claro. Sí, eso da para programas. Sí. Eso da para mucho. Esto liga mucho con la idea prototípica que se tiene de que la escritura es algo individualista, cuando no debería ser, no debería ser así. De hecho, debería ser compartir escritos para mejorarlos, para crecer, para ir avanzando. Y esto lo podemos ligar muy bien con la aparición, ¿no?, de podcasts o de canales de YouTube o de blogs sobre escritura, que hace que los escritores podamos entrar en contacto y ayudarnos unos a otros, de hecho. Continuamos con los motivos por qué nosotros escuchamos o hacemos podcast. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que escuchar esto? Yo no escucho podcast en general por iniciativa propia. Yo escucho podcast porque tengo aquí un ovejo que los pone. Y entonces yo estoy en el ambiente y los escucho. Pero muchas... Tú estás en la... Claro, en la claro. A mí me... Escuchante pasiva. Ocurre que sí que hay... Algunos me interesan lo suficiente como para que él a lo mejor decide, pues ya, voy a pararlo y yo le riño, porque no, eso tiene que continuar. Oye, que estaba escuchando. Pues mira, este es uno de los motivos que creo yo, ¿no? ¿Por qué escuchar un podcast y no la radio? Pues por la selección, porque tú escuchas un podcast que seleccionas tú en base a lo que se está hablando, ¿vale? Uh-huh. Tú quieres oír que un par de chicos te hablen de literatura y de errores y de cosas y que entrevisten a gente y dices, ay, mira, pues escucho este. Buscas un podcast que te hable de crímenes o otro que te hable, yo qué sé, de... relatos, que te leas relatos, pues buscas y seleccionas lo que tú quieres escuchar. Pero es que eso suena muy entretenido. ¿Por qué voy a escuchar un podcast de cómo escribir patatas? Porque puede ser entretenido también. Las patatas pueden dar juego. Claro, pudiendo escuchar un podcast de divulgación más generalista, ¿por qué tenemos que elegir un tema y no otro? A ver, al final lo de siempre, depende del podcast, depende de los que lo estás escuchando, depende de muchas cosas. Hay muchos podcasts que puedes escuchar un capítulo y no conectan contigo y otros que te encantan. O sea que hay que elegir al final. Entonces me tengo que tomar el esfuerzo de escuchar 20 millones de estos para decir cuál me vale. Es que me lo ponéis muy mal. Pero eso es como YouTube, eso en el fondo es simplemente... que a tus oídos probablemente llegarán más unos que otros porque habrá gente recomendando más de una vez lo mismo, que eso además, no sé por qué, pero a veces nos peta el cerebro, ¿no? O sea, cuando hay gente recomendando todo el rato lo mismo, dices, joder, qué pesado con esto, venga, déjalo, ¿sabes? Y ya no vas, y ya no lo haces. ¿Estás diciendo que digo que son pesados? Vale, pero ahora mismo, ¿quién ha sido? ¿Ha sido Manu que ha hecho la observación? Sí, lo de YouTube, ¿vale? Pues pues con un podcast tú puedes estar pelando patatas, ¿no? Sí. Y escuchar un podcast y no te vas a cortar la mano porque estás mirando la patata. En cambio, si estás mirando un canal de YouTube, pues te vas a cortar. Claro. Sí, de hecho, yo con los canales me revientan muchísimo los que son de cómo funciona tal cacharro, que no hace falta que me lo muestres, y en vez de ponérmelo por escrito para que yo busque la parte que no entiendo, me tengo que tragar 20 horas del vídeo de marras. Sí. Para poder ir al punto concreto. Yeah. Pues tú que estás con programación, a ver, sí. Es que es un castigo. Esto es, voy a castigar a la gente. ¿Tú qué quieres saber esto? A mí me pasa mucho que los tutoriales yo los busco escritos. No, no busco tutoriales en YouTube porque es que me están contando su vida y no. Pero veo otra ventaja de los podcasts. Que siempre los defiendo porque la música en los gimnasios es una mierda. Pues sí. Como alternativa de choque, pues te pones un podcast. Es. No requiere esfuerzo mental. Vas tú a tu bola y si tú decides pararlo ahora, luego cuando subes al coche y quieres seguir escuchando, empieza desde allí. No es como la radio, ¿no? Que va para... Claro. Que no puedes parar. Me has asumido débil mental y que por eso no escucho podcast. No. Es un esfuerzo. Está haciendo una defensa férrea, ¿eh? Está haciendo... De hecho, yo cuando escucho podcast es justamente cuando voy a hacer algo aburrido. Yo qué sé, cuando tengo que doblar la ropa, pues me pongo un podcast para que el rato pase más rápido. Claro. Pero es que además el tema del podcast creo que tiene un beneficio Genial, y es primero que puedes seleccionar exactamente el programa que quieres escuchar. La gente directamente lo tiene puesto, no es como eso, la radio son tela de programas que van uno tras otro y además no lo puedes seleccionar. Y lo segundo, que no tienes que estar sujetando el maldito móvil, claro, para verte el vídeo de turno o estar ahí sentado en una silla, puedes hacer cosas. De hecho, una de las razones por las que yo empecé a aprender y a escuchar a través del programa de Brandon Sanderson era que estaba yo trabajando y me ponía el podcast mientras trabajaba, para cuando me tocaba mandar emails o cosas en las que no tenía que pensar mucho, pues me lo ponía, y como eran de 15 en 15 minutos, podía hacer muchas cosas aparte, ¿no? Y la idea de poder estar trabajando o poder estar haciendo algo productivo mientras haces otra cosa productiva, que sea escuchar eso, productiva en el sentido de entretenimiento, de aprendizaje, pues yo creo que es un gran motivo, ¿no?, para escuchar podcast. Yo con a 30 teclas por hora empecé a escucharos precisamente mientras estaba en el laboratorio, me ponía los cascos y digo, esta reacción la he hecho 50 millones de veces, la podría hacer con los ojos cerrados. O sea, necesito algo que me entretenga porque esto es aburridísimo. O sea, que recomendáis podcast en concreto de escritura para cuando estás en el hiperaburrimiento. El problema es que yo no me aburro, ¿qué hago ahora? No solo por eso. A ver, yo, a mí por ejemplo me pasó hace 2 años y medio tuve un pequeño cambio en mi vida, nada sin importancia, tuve un hijo. No, claro. Sin importancia, pero ya se lo diremos cuando crezca. Yo he tenido un Tamagotchi. Casi nada, sí. Entonces, ¿qué pasó? A mí me encantaba leer los blogs, sí, pero claro, con un niño pequeño es muy difícil. Y además tengo un niño que solamente le gusta dormir paseando. Una sillita y paseando. Selectivo. Que lo que me pasó, pues que descubrí el maravilloso mundo de los podcasts. Claro, puedes pasear. Yo iba paseando, además vivo en un pueblo pequeño, iba durmiendo al niño, y mientras tanto yo principalmente escuchaba dos, que era el vuestro, el de A 30 Teclas, okay, y el de Café Librería. Sí. Y pues eso se me hace un poco raro, porque es como llevo 2 años y pico oyéndos. y es como la voz de la conciencia que tenía mientras pasaba mi hijo. Claro, luego lo vas a conectar. Igual que mientras estás en el laboratorio escuchándonos o algo, te va a faltar algo, en plan. Claro, por eso, entonces, es una muy buena manera de poder seguir con el aprendizaje, lo que decíamos, precisamente con eso, con el pasear tranquilamente por donde quieras. Me vale para el avión. Y si no, para el avión. O una última alternativa, que un amigo nuestro, Jorge, que tú lo conocerás, Manu, ya sabes de quién hablo. Jorge, de toda la vida. Él dice que Jorge, a veces... Sí, yo también sé. Jorge. Pues Jorge me confesó que alguna vez se ha puesto el podcast para dormirse. Es una cuestión, pero... ¿Qué llevo es mal esto? No tengo claro. Luego igual sueña con el arco argumental de una... De, sí, o algo, de verdad, pero que bueno. Sí, que eso... Lo absorbe el subconsciente. A mí lo abejo me hizo una vez hace años, no había podcast todavía. Me puso una historia para dormir porque yo le decía, pon algo ahí, que hablen o algo, porque es que no doy dormido y eso me ayuda. Y me pone una historia de canibalismo. Toma. Luego yo al día siguiente, no me acuerdo de cuál fue la anécdota, pero algo así sangriento, alguna cosa mal. Dije, pero ¿dónde viene esto? ¿Tendrá algo que ver con la mierda que me pones a dormir? Dormirte con eso. Pero si estabas durmiendo, no lo estabas oyendo. Sí. No, yo sé que suena muy así, pero que la escena no es tan... La escena fue un acto generoso. A los caníbales. Vale, para dormir me ponía truenos y lluvia. Esto es otro nivel. Lluvia sí, pero truenos... Es muy bucólico, sí. Sí, pues mi hija el secador. Si no, no había... ¿El secador? El secador del pelo. El plot sí, se ve que es un... ¿Cómo lo llaman, no? Un ruido blanco. Sí, ruido blanco. Sí, sí, sí. Hombre, mejor que me digan que se duermen con mi secador que con mi programa de podcast, ¿no? No, pero a mí me parece una cosa muy, muy guay. Lo del... No es broma, lo del sueño. Yo soy de los que me pongo algunos vídeos de divulgación y cosas antes de dormir y estoy... Me relaja mucho y eso me ayuda a dormirme. O sea... Y no es que el tío sea aburrido de por sí. Esta es una excusa solo para la gente que dice que se duerme con estos programas. Pero Pero bueno, para poner una razón a esto, yo personalmente también lo hago. Y no es porque me aburran, aunque puede ser que nuestra voz sea muy dulce y por eso también la gente... Yo os escuché un programa que era en el que teníais a Monse, porque Monse llegó diciendo, me ha invitado, no sé qué, estoy yo ahí, tenéis que escucharlo. Y yo soy muy obediente y ese sí lo escuché. Claro, claro, y a partir de ahí, sí. Todos. Yo creo que hubo alguno más ahí rodando en algún momento. Sí, no, no estoy segura. Venga, va. A ver, vamos a hablar de algún programa de podcast que seguramente nos vamos a olvidar algunos porque últimamente están saliendo como setas. Y seguro que nos olvidamos. Pero venga, ¿alguien puede aconsejar algún programa? Ya sea de literatura, de escritura, de marketing, de lo que queráis. A ver, a mí el otro día... Es que me recomendaron uno, pero no lo he escuchado, entonces... Pero tengo interés por escucharlo, entonces no sé, porque yo te si... lo recomendaron súper bien, vaya. Tengo interés por escuchar... No, pero es que no me ha dado tiempo, no, pero a lo mejor lo conocéis también. Me hablaron de Deforme Semanal. No sé si lo... ¡No! ¡Deforme! ¡No! En realidad se llama Deforme Semanal Ideal Total, que es de unas chicas, siempre desde un punto de vista... muy feminista y muy combativo desde el punto de vista feminista, pero hablando de cultura en general, con muchas referencias culturales y demás, y por lo visto está funcionando muy bien, y está, pero ya te digo, me lo mencionaron hace 2 días, me lo vendieron bien, dije, esto tiene buena pinta, uh-huh. Pero no a lo mejor estoy, yo qué sé, recomendando una locura, pero no lo sé, por lo que me han dicho es un programa que pinta bien, no sé si pues lo me habéis lo apunto bien. No, pero eso, apuntado. Venga, ¿quién más? Pues yo, si queréis, os recomiendo uno que llevo un tiempo escuchando. Empezó también con el tema de la cuarentena y me encanta, que es el de Literatura Juvenil para Escritores, de Laura Tárraga. Ah, sí. Está muy bien. Sí, sí. Tiene muchos invitados, sí, también. Está muy chulo. Lo hace muy ameno siempre. A mí lo que me parece que funciona muy bien es que precisamente lo enfoca para literatura juvenil en particular y ahí mete mucha profundidad. Sí. Sí. Y además que, bueno, que es una chica que tiene mucha gracia. Y que le pone mucho cariño en lo que hace, o sea, es muy crack. Sí, sí, es súper trabajadora. Uh-huh. Sí, siempre, siempre, además, en todo lo que haces. Creo que eso es lo que se valora en los podcasts. Sí. ¿Quién más? Pues mira, yo os voy a dar 2 canales de YouTube que sigo mucho. Uno se llama Escribe Mejor, que es de un guionista de cómics, aunque bueno, habla de estructura de historias también, es un poco en la línea de lo de Manuscript y el podcast. Está poniendo, o sea, no sé cuánto tiempo lleva, tiene pocos vídeos, pero está haciendo cosas interesantes. Y yo creo que en un futuro, si sigue, porque claro, nunca se sabe, a veces la gente para los proyectos y tal, pero. Eso no, pero bueno, está, la gente. Sí, o sea, a menos que se pongan a tope, no como nosotros, ¿sabes? Nosotros que nunca sabes cuándo. Eso es parte de nuestro rollo también, claro. El suspense, ¿no? La boca claro. High, ¿no? Pero bueno, pero bueno, el canal este se llama Escribe Mejor. Y luego hay uno, lo que pasa es que yo sigo muchos canales en inglés, pero si la gente le interesa, hay uno que se llama Just Write, que es como solo escribe, ¿no? Uh-huh. Just Write. Está muy bien. Habla, es pues una de las referencias que tomé para hacerlo de Manuscript. Habla de series, de cine, habla de recursos, pero basándose en esto. Y pues hace su crítica, explica por qué es mejor una escena sería de una forma que de otra, etcétera, ¿no? Está muy bien. Los dos canales son un poco parecidos en ese sentido. El de Just Write tiene mucho tiempo, tiene como 400.000 seguidores o por ahí, no sé. Y está muy interesante, además. Así que, bueno, os dejo ahí esos dos. Muy bien. Venga, ¿quién se anima? Yo, por ejemplo, puedo recomendar Eras Esta Vez, porque lo conocí porque me invitaron a ir. Ah, y desde entonces les sigo. Les sigo como una fanática más. Y son muy cercanos. Son muy cercanos y muy divertidos. Pablo, por ejemplo, tiene un sentido del humor increíble, que yo siempre que escucho sus intervenciones acabo riéndome porque es inevitable. Hablan tanto de literatura como tal, como series, al mismo tiempo que hablan sobre escritura. Es como un uh-huh. mix, con lo que decíamos, ¿no? El kit del friki. Sí. Y traen invitados, traen a gente que lee poemas o lee fragmentos de sus obras y la verdad es que es muy interesante, a mí me gusta mucho. A ver, más. Yo, por mi parte, quiero recomendar un par de podcasts. Llevo poquito tiempo escuchando podcasts dedicados al momento escribicionista pero hay dos que me han gustado, que son Secretos de Rachel Bells, que hace programas de media horita o así sobre técnicas y consejos que están bastante bien. Y el momento mini podcast que hace escribiendo novelas, que son comentarios muy cortitos de un minuto hasta cinco minutos, sobre otros podcasts, sobre autores, sobre alguna técnica, algún artículo que ha leído. Están muy bien, muy muy interesantes. Pues sí, es verdad, y dice cosas, vaya, un poquito de todo, no solo para escritura, trama, personajes, un poquito de trucos. Muy bien, ¿quién más? Yo os puedo decir un par de canales de YouTube, así que sigo. Uno es el de Javier Miró, sí, que seguramente conoceréis, que está muy muy muy bien. Y luego hay otro canal que yo me lo paso pipa, porque además le conozco y es maravillosa, es el de Libertad Delgado, el de Liber Libélula. Ah, sí. Que tiene unas reseñas de libros que se viste ella según el libro y así, que es buenísima. Es que Libertad es brutal. Sí, está muy bien. Sí, tiene un humor buenísimo. Entonces, yo desde luego, así de booktuber, para divertido, pero además con contenido, el de Liber también muy bien. Vale. Pues yo, mira, sí, empiezo con dos canales de YouTube, uno de Clara Tisca, técnicas de escritura, luego también herramientas, un poquito de todo, que está muy bien, y luego el de Enrique Páez, escritura creativa, como YouTube. Como podcast tengo un montón. Pues ha hablado antes Aritz, que escuchaba Café de Librería, este también lo aconsejo absolutamente, con Carla Plumet, y también David Pierre, Bea Aguilar y Miriam Beizana, a veces también está. Y pues puedes encontrar de todo, desde entrevistas a reseñas de libros, a análisis. Están muy bien los de Café Librería, eso sí que son una referencia. Sí, son fijos, sí. Y además han dado un salto interesante, que han dado un salto a Twitch. Sí, es sí. Verdad. Están con eso del pack friki y también están jugando y haciendo sí. Videoentrevistas ahí. Sí, eso sí. Pues yo desde que están en Twitch no puedo. No, siguen teniendo podcasts así, lo que pasa es que han pegado un salto, luego los pasan a YouTube también, creo que lo están pero pasando es lo mismo, y así. Entonces. Sí, lo que pasa es que están haciendo en vivo, están haciendo bastantes actos en vivo. Desde presentaciones, también han hecho alguna presentación, otro día hicieron un par de presentaciones. Y... Muy bien, está muy bien. Hace muy buen material. Luego otros podcasts, por ejemplo, el del escritor emprendedor. Sí. Con Ana González Duque, este también es un referente que trata no solo, habla... De cómo es un escritor hoy en día, ¿no? Que tiene que saber de marketing, tiene que saber de escritura, tiene que saber de redes sociales, tiene que saber un poco de todo. Y qué más, también invitados de todo. Madera de escritor, de Sinjania, que da como unos consejos de escritura. Luego también los de autopublicación, yo me publico. Sí. Que está muy bien. ¿No lo vas a poner en la lista? Ya, media. Yo me publico, sí. Mira, en lugar de nombrarlos a todos, como seguramente haremos una entrada en el blog, vamos a juntarlo con el reto errante número 4, y es que la gente, a partir de este hashtag, reto errante 4, nos proponga un podcast o un canal de YouTube y nos diga pues por qué tendríamos que verlo, ya sea literario, de marketing, de autopublicación, yo qué sé, para motivarnos, para aprender, para lo que sea, y que nos diga reto errante 4 y por qué nos recomienda el capítulo. Yo sumaría una cosita, y es que muchas veces aparte de recomendar el canal, yo también recomendaría un capítulo en concreto. Porque a mí me ha pasado de escuchar un podcast y uno me, pues digo, pues el primero o lo que sea, al final todos hemos empezado y sabemos cómo se empieza. Es verdad. Pero hay uno que te engancha. Y a partir de ahí ya te vuelves fan absoluto del podcast. Sí, hay veces que no sabes por dónde empezar. Sí. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, con vosotros, con el capítulo de David Vejil, el primero que tuvisteis. Y que empezasteis a hablar del mundo y no sé qué. Y la verdad es que me enganchó tanto que dije, a partir de ahí fijo en la lista. Qué bien. Pues vamos a hacer esto, ¿no? Reto Rante 4, nos recomiendas un capítulo del título, vaya, del podcast y nos dices el motivo. Ya lo podéis hacer mediante Twitter. Y ya hemos llegado al final del capítulo y ya está. Manu, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Pues muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos vosotros y vosotras por traernos al programa, porque ha estado muy bien, la verdad. Nos lo hemos pasado muy bien. Absolutamente, nos lo hemos pasado muy bien, un placer. Y joder, da gusto conocer gente y estar en este mundillo, la verdad. Nos lo pasamos muy bien, muchas gracias. Tenemos un buzón para recibir invitaciones. Nos mandáis, quiero una, y os la mando. Genial, muchas gracias. Pues cuando queráis ya podéis volver. Volveremos. Pues enseguida. Pues perfecto. Pues gracias a vosotros. Encantados. Hasta el próximo programa. Adiós. Hasta luego. Venga, adiós. Adiós.